bailar la cumbia en las playas de Marbella. A bailar la cumbia en las playas de Marbella. Y esto es para que lo goce, mi amor, con sabrosura.